compañero. Piquipala, piquipala, piquipala, soy central. Piquipala, piquipala, piquipala, compañero. Piquipala, piquipala, piquipala, soy central. Cuatro caminos, somos la malla y miro para atrás. Pum, pum, cha, cha. Pum, pum, cha, cha. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, somos la malla y miro para atrás. ¿Qué tú haces en el andén? Monta que te den el tren. Pero que mira, se va mi tren, mató cosa, señores. Que ya no puede parar, y si no te monta, mira, te vas a quedar. Montame el trencito que